In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui rectifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, o fama iniquo et doloso irme. Quia tu es Deus, fructus mea, quare meo repulisti et quare te es sincero, dona fritil mei inimicus, emite in lucem tuam et in veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui rectifica juventutem meam. Confiteor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tris es anima mea et quare conturbas me, esperendeo con nado confiteor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui rectifica juventutem meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beati Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis frates, qui peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paolo, omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et minis peccatis tuis, producat teat vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, qui peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paolo, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam et solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et plus tu aletabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus, mediam amor mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curunt reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut in tue ligneris omnia peccata mea. Amen. Deventre matris me, vocavit me, Dominus, nomine meo, et posuit os meum sut Claudium actum, sut tegumentum manus sua protexime, et posuit me quasi sagittam electam. Vulnus confitere, Domine, Exaltado en nombre tuyo, Altísimo. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. De ventre matris me, vocabit me, Dominus, nomine meo, et posuitos meus, ut Claudium nacutum, sut argumentum manus sue, protexi me, et posuit me quasi sagittam electam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, re celestis, Deus Pater, omnipotens, Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succipio de peccatione nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo, oremus. Deus qui presente in diem, honorabile nobis, in beati gionis, nativitate fecisti, da populis tuis spiritualium gratiam cantuarum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis eternem. Per Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit eterna de Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde antes de mi nacimiento, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Él hizo mi boca como cortante espada, Él me guarda la sombra de su mano, hizo de mí aguda saeta y me guardó en su aljaba. Él me ha dicho, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Yo me decía, por demás he trabajado, en vano y para nada consumí mis fuerzas, pero mi causa está en manos del Señor, mi recompensa en las manos de mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que desde mi nacimiento me formó para siervo suyo, para atraer a él a Jacob, para congregarle Israel. El Señor me ha dado este honor, y Él mi Dios será mi fuerza. Me dijo, poco es para mí ser tú mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob, y reconducir a los salvados de Israel. Yo te hago luz de las gentes, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, Redentor de Israel, su Santo, al menospreciado y abominado de las gentes, al esclavizado por los tiranos. Te verán los reyes y se levantarán, los príncipes y se prosternarán, por la obra del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha elegido. Palabra de Dios. Prius cante formare in utero novite, et antemquam exires de ventre sanctificavite, misit Dominus manum suant, et etigit os meus, ec dicissimi. Alleluia, alleluia, tu puer profeta altissimi vocaveris, brevis ante Dominum parare via seius. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundasi genito, ita meto agrata miserazione dignare mundare,

ut in conspetto divine majestatis tue, pro nostro Deus munti in saluti, cum odore suadet recendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, se per me te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni santificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam voce in laudes et in terra universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitate sum, dextra erunt repleta est mulieribus. Ecco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in dilecto in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes natinitas, ac oblationem contibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum, petit Pauli et historum, et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et illi pro nobis in tece de redignetur in celis, quod in memoria agimus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Patrem omnipotente. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad ut reliquia nostra tuisque ecclesiae sue sancti. Amen. Tua, Domine, muneribus, altaria cumulamus, ilius in redivitate in honore debitu celebrantes, qui salvatorem mundem et ecinit ad futurum, et ad esse mostravit, Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, caras sagamus, Dominus Deo nostro, dignure justum es. Vere dignure justum es, cune salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui cum unito Filio tuo, Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quotende tua gloria revelante te, credimus, socre Filio tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, et in nocesse acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ex santa sacrificia elevata. In primis quod tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire, radunare regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo papa nostro, Benedicto XVI, in adicisse nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Mento Domine, famulorum quae tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, procesuisci omnibus, por redención in anima suarum, por especialutis et incomodate sue, tibi qui retom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum apostolum et martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniam ora auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in sepultutis nostri, sed cunte familiae tuae quosmus, Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos edipi, et in electorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, prite quam pater etur, accepi panem in santas ac venerables manus suas, et labris oculis in cielo atete un Patre in suo omnipotente, divi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pos quam cenatum est, accipies et tum precarum calicem, in santa sac et venerables manus suas, identibi gratias agens benedicti, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et bibite se omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in me mortian facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del ples tua santa justi Christi fili tui in Domini nostri, dambiate passionis, nec noet at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tuae de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita aeterna et calicem salutis perpetuae. Supra quo pecco ac sereno vulto respicere digneris, et accepta habere, sicut accepta habere dignatus es, munera puriti justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi atuli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, iuec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia redemptione in celestia et gratia repleamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos preceserunt cum signo fide, et dormiunt in somno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo quecentibus locum refrigeri luces et pacis unde precamur. Pronto en Cristo, Dominum nostrum. Amén. Noves coque, peccatoribus, familis tuis, de mudito de miseración en torno esperantibus, paternali quan es la tetraia digneris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, Tonibus, santis tuis, intracor nos consorcium onestimator meriti, sete venia cosmus larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, estibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Padre Celesti, salutaribus moniti, et divinis usine formati udemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, tad veniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libranos a malum. Libranos, quesumus, Domine, af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virginite Genitrice Maria, cum patris apostolis tuis, Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pascine in Deus nostris, ut ab misericordia tua adiuti, et a peccatus imi semper libre, et ab omni perturbationem securi. Preundem Dominum nostrum, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite al reino de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui disist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea, et finere ecclesiae tue, venque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sanctum, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus inutiles meis et universis malis, et fame tui semper me demandatis, et a te nunc quasi perdere permitas, Gloria Deo Patri, Spiritus Sancti, vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Cesso corporis tui, Domine Iesu Christi, quodicum indigno sumere presumo, non mi poveniat in judicium et condenatione, se pro tu peccati prosit mi, autamento mentis et corporis, et a medram percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri, et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et in Dominem Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meus et tantum divorvo et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodat anima mia in vita eterna. Amen. Quirituban Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Cotores sumissimus Domine puramente capiamus et domine tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consus sic in sanguinis quem potavit, adravit cerebus meis et presa aut in me norma nacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Tu puer profeta altissimi vocaveris brevis in ante facem Domine parare vias eius. Oremus, summa ecclesia tua Deus, veate Ioannes Baptiste, generazione Laetitia, perque in sua generationis cognovit autorem Dominum nostrum Jesu Christo filium tuum, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, ite missa es, in Deo gratias, per lacia tibi sana Trinitas, usecium sepultutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in illo otuli, tibis acceptabile mique et omnibus procibus illo otuli, sit miserantur propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, initius ante Evangelium secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet in de lumine. Ut omnes crederem per illum, non erat illa lux, sed ut testimonium periberet in de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnibrente nunc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognobit. In propria venite suae non receperum, quodque autem receperum eum de teis potestate filius Dei fili, isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et il Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.